Buenos días. ¿Qué es fe? Fe es creer. Al enfrentar nosotros una situación difícil, no faltará quien nos diga: póngale fe y verá que todo se soluciona. ¿Han escuchado decir eso? ¿Será cierto? El jueves pasado, mi equipo preferido se jugaba su paso a los octavos de final de la Copa Libertadores. Yo tuve mucha fe en el equipo de Nacional. Con unos amigos estaba allí en la casa escuchando una emisora de Montevideo, poniéndole de todo. Pero perdió mi equipo en la definición desde el punto penal. ¿Será que el problema fue que yo no tuve suficiente fe? No. Fue que el objeto de mi fe no era capaz de meter más que un gol en el tiempo reglamentario. Y a la hora de tirar penales, en vez de tirar hacia el arco, tiraron dos hacia la tribuna. Y así no se meten penales, ¿verdad? Estudiaremos hoy acerca de la fe bien puesta, bien colocada. Vamos a Mateo 15, versículos 21 al 28. Fe bien puesta. El objeto de la fe. Mateo 15, 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús pasó la mayor parte de su ministerio público en Galilea. Pocas veces salió de allí. En el texto de hoy hallamos la única vez que se registra una salida del Señor Jesús de los confines de Israel. Salió el Señor Jesús para estar a solas con sus discípulos, y por las presiones crecientes, tanto de las multitudes, que según Juan 6:15 nos dice que querían proclamarlo rey, salió también por las presiones crecientes del rey Herodes Antipas, quien creía que Jesús era la encarnación de Juan el Bautista, Mateo 14:2. Y el rey había mandado matar a Juan el Bautista y había razón para pensar que quería hacer lo mismo con Jesús. También salió por las presiones crecientes de los líderes religiosos de Israel, de quien se dice en Mateo 12:14, habían decidido matar a Jesús. Salió de los confines de Israel. Si miramos en Mateo 14, versículos 13 y 14, se nos dice que Jesús se apartó de allí a un lugar desierto y apartado. ¿Qué es lo que hace uno en un lugar desierto y apartado? Es tiempo para comunión con el Padre, es tiempo para estar a solas. Pero ¿qué leemos allí en Mateo 14, 13 y 14? Dice: y cuando la gente lo oyó, le siguió. Y saliendo Jesús les dijo: no estoy muy ocupado para ustedes. ¿Dice eso sus Biblias? Más bien, y saliendo Jesús tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Luego leemos del versículo 15 al 21 de Mateo 14, cómo dio de comer a la multitud. Y versículo 22 de Mateo 14, Jesús hizo a sus discípulos ir delante de él. Despedida la multitud, versículo 23, subió al monte a orar solo. Pero más adelante leemos, apenas llegaron a Genezaret, versículo 35, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Retirándose, pero la gente se enteraba de la presencia de Jesús allí en su tierra y lo buscaban, buscaban de él. La interrupción de su tiempo de descanso no lo desubicó al Señor Jesús. Siguió sirviendo, siguió supliendo necesidades. ¿Cuánto ama Jesús a la gente? Nunca está demasiado ocupado para atenderte a ti. ¿Te has acercado a Él en busca de salvación? Si eres creyente, la pregunta es: ¿amas a la gente con el amor de Jesús? Un amor que no se desubica al ser interrumpido. Un amor que sirve, un amor que suple necesidades. ¿Cómo demuestras ese amor hacia la gente que te rodea? Nos dice nuestro texto allí en Mateo 15, 21, que Jesús fue a la región de Tiro y de Sidón. Fue al noroccidente de Galilea. Era la tierra de los antiguos fenicios, tierra ubicada en la ribera oriental del mar Mediterráneo, unos 15 siglos antes del tiempo de los discípulos. Esa zona fue destinada a ser de la tribu de Aser. Pero los hebreos no se mantuvieron fieles a Dios y con el paso del tiempo se rindieron al paganismo de ese lugar. Nos dice Jueces 1 que no pudieron, no quisieron echar a los habitantes de esa tierra. Nos dice Primera Reyes 16:31 que Acab tomó esposa de Sidón. Tiro quedaba apenas a 50 kilómetros de Capernaum. Los judíos llamaban a los de esa zona perros gentiles o perros infieles. ¿Qué forma de referirse a sus vecinos? A pesar de la idolatría de esa gente, Jesús afirmó que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados en Corazín y Betsaida, los paganos de allí se hubieran arrepentido. En el texto de hoy vemos a una mujer gentil, una mujer cananea, una mujer sirofenicia, acercándose a Jesús. Jesús nunca rehusó atender a quien se acercaba a él con fe, fuera cual fuera su raza o su cultura. ¿Cuánto ama Jesús a la gente de todas partes? Tú no estás fuera del alcance de su gracia tampoco. Acude hoy mismo a Él. Si eres creyente, la pregunta es: ¿amas a la gente de todas partes, de toda condición? ¿Cuándo fue la última vez que tú te incomodaste para compartir el mensaje de salvación? Jesús se fue a una distancia de donde él acostumbraba a estar y suplió allí la necesidad de una mujer inconversa. ¿Te incomodas tú para compartir de Cristo con otros? ¿O tienes más bien la actitud, aquí estoy, que se acerquen ellos a mí si quieren saber algo? Te cuento que esa no es la actitud de Jesús. La mujer cananea fue criada en una cultura pagana. Una cultura bien conocida por su maldad y su perversidad. Ella descendía de un pueblo que Dios había ordenado derrotar y destruir. Un pueblo destinado al exterminio, Deuteronomio 7, 1 y 2. Esta mujer tenía muchísimas cosas en contra. Sin embargo, ella le creyó a Dios y Dios obró poderosamente en su vida. No tenía derecho, por así decirlo, pero recibió la bendición de Dios. Ella tuvo una fe bien puesta. El hecho más relevante para tu vida hoy no es la abundancia o carencia de privilegios que tengas o hayas tenido. No es cómo fuiste criado. El hecho más relevante para tu vida hoy es el objeto de tu fe. ¿En qué crees? ¿Puedes sostenerte el objeto de tu fe en medio de las mayores crisis? Se te pregunta hoy, ¿qué harás con Jesús? En la región de Tiro y de Sidón predominaba el culto a Astarte, diosa de la fertilidad. Sin embargo, en medio de un ambiente pagano donde no se creía en el verdadero Dios, la mujer cananea se volvió a Jesús, le dio la espalda a Satanás y al pecado y se dirigió a Jesús. Un Dios de piedra no te puede auxiliar de verdad. Un sistema religioso no puede consolarte. La tradición no te puede dar respuestas definitivas. Un Dios falso no te puede otorgar perdón ni poder. Solo Cristo salva, solo Cristo satisface. Te has, al igual que los tesalonicenses, convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esa es la verdadera vida, convertirse de lo falso, convertirse al Dios vivo y verdadero. Quiere Dios que hagas eso hoy si no lo has hecho todavía. ¿Cómo es la vida tuya? La mujer cananea, nos dice el pasaje, se acercó a Jesús reverentemente. ¿Cómo se dirigió allí en el versículo 22 a Jesús? Fue como el Señor, el soberano, el omnipotente, así se refirió ella a él. Ella entendía que Él es el Mesías prometido del pueblo judío. Él es el Hijo de David. Ella sabía de su poder y su bondad. Los fariseos y los escribas eran tan irreverentes. ¿Se acuerdan de las cosas de las cuales acusaban a Jesús? Lo acusaron de ser un borracho, de ser compañero de pecadores, de estar poseído por demonios. ¡Cuánta irreverencia había en ellos! Y ahora una mujer gentil se le acercaba con respeto y humildad. ¡Qué contraste tan grande! Los religiosos lo rechazaban, los paganos lo abrazaban. ¡Vaya! Ser religioso nunca ha salvado a nadie. ¿Cómo te acercas tú a Dios? ¿Cómo te diriges tú a Él? ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a que Él dirija tu vida? ¿Crees que Él es el único que puede salvarte? Si eres creyente, ¿es Él tu Señor? ¿Gobierna Él todos los aspectos de tu vida? ¿Se dan cuenta de la autoridad de Dios en tu vida la gente que te rodea? Ella le dijo: Señor, hijo de David. La mujer cananea era una mamá. Amaba entrañablemente a su hija. Gracias a Dios por el amor de las madres. Esa mamá le rogó a Jesús que ayudara a su hija. Solicitó su misericordia. Ten misericordia de mí, dice. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Solicitó la misericordia de Jesús. No se apoyó en algún mérito suyo esta mujer. ¿Te reconoces sin mérito propio para la salvación? ¿Te reconoces, te consideras merecedor del castigo eterno debido a que le volviste la espalda a Dios? ¿Te has arrepentido de tu pecado? ¿Entiendes que la única esperanza que tienes para evitar la condenación eterna es el sacrificio que hizo a favor tuyo el Señor Jesús en la cruz? Sacrificio suficiente, como lo demostró su resurrección de entre los muertos a los 3 días. Si eres creyente, la pregunta es: ¿vives por el poder del Señor Jesús? ¿Vives para la gloria suya? Señor, ten misericordia de mí, dijo ella. La mujer cananea no se dio por vencida. Jesús probó la fe de esta mujer. Le colocó una serie de barreras. La verdadera fe no se rinde. Aún al enfrentar obstáculos, al enfrentar reveses, al enfrentar desilusiones. ¿Te has tenido que sobreponer a fuertes dudas en cuanto a la veracidad del Evangelio? ¿Qué barreras has tenido tú para la verdadera fe? ¿Dudas? ¿Será que es cierto lo que dice la Biblia? ¿Será que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Has tenido esa clase de dudas? ¿Has acudido a Dios en busca de respuestas a tus preguntas más profundas? ¿Has tenido que luchar con objeciones y argumentos de amigos o familiares? ¿Te demoraste en llegar a Cristo porque escuchaste inicialmente un evangelio falso? ¿O escuchaste inicialmente un evangelio mal presentado? ¿O más bien te alejaste por el mal testimonio de supuestos cristianos que conocías? Esta mujer cananea se sobrepuso a varias barreras. Notemos cuáles eran. A veces la respuesta más desalentadora es la no respuesta. Leemos en el versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Los discípulos aparentemente creyeron que Jesús no tenía interés por socorrer a la mujer. Querían que Él hiciera algo y que ella los dejara en paz. Despídela, dijeron ellas, pues da voces tras nosotros, esto es molesto y hasta que no hagas algo, esta va a seguir haciendo un escándalo. Ayúdala o lo que sea, pero que nos deje en paz. ¿Has sentido alguna vez que Dios no te pone cuidado? ¿Has tomado por sentado que Él realmente no se interesa por ti? Bien podría haber sido la respuesta de esta mujer. Pero no es cierto que dicen por allí que el silencio otorga? Él no le dijo que no. Guardó silencio para probar su fe. Si Dios no te ha despedido, si Dios no te ha dicho que desistas de buscar su ayuda, aún hay esperanza. No te des por vencido, no te des por vencida. La no respuesta no se debía a una falta de amor de parte de Jesús. Ten esto por seguro, Jesús siempre tiene un propósito en todo lo que hace. Aún su silencio tiene un propósito divino. No te pierdas de vista eso. Aún su silencio dice mucho. Dios siempre probará la motivación tuya. Dios no quiere una fe fácil, una fe simplista, una todo el mundo lo hace, entonces yo también voy a creer en Él. Dios siempre probará tu fe. ¿Cuántas veces hemos visto a personas medio acercarse a Jesús y al ser probada su fe desisten? ¿Lo has visto? Esta mujer persistió, no se dio por vencida. Imitemos tal fe. Dios desea madurar tu fe. Las barreras que Él pone no son para alejarte, son más bien para que te acerques a Él, pero que lo buscas de una forma sincera, persistente. Al afirmar Jesús, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Jesús no manifestó dureza de corazón. Más bien manifestó su compromiso primario con el plan de redención que se ofrecía primeramente, principalmente, a los descendientes de Abraham. ¡Cuán bondadoso es Dios que a pesar de la enemistad, el resentimiento y el rechazo de Israel, seguía ofreciéndoles la salvación! ¡Cuán bondadoso es Él! Parece que esta mujer escuchó: no soy enviado sino a las ovejas perdidas. Y con eso dijo: ahí estoy yo, cumplo con la condición. Gracias a Dios que no se da por vencido con nosotros. Si estás aquí en esta mañana y eres creyente, ¿lo rechazaste unas cuantas veces antes de decirle que sí? ¿Qué tal si en la penúltima vez que lo rechazaste se hubiera dado por vencido? ¿Qué esperanza habría para nosotros? A no ser por el amor insistente, persistente, abundante de Dios. Él aún ama, Él aún ofrece la salvación. Sus propósitos no se frustran. Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. No vayas a otro, acércate a Él. ¿Te consideras una oveja perdida? Ay, no, bueno, sí necesito, pero tampoco oveja perdida. Si no te consideras perdido o perdida, nunca serás hallado o hallada. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los sanos no necesitan de médico, pero los enfermos sí. Él vino a buscar y a salvar a los que se consideran ovejas perdidas, a los que se consideran plagados con una enfermedad terminal que solamente Él puede sanar. Si te consideras una oveja perdida y un enfermo, qué bueno, hay esperanza para ti. La mujer cananea se postró ante Jesús, vemos en el versículo 25. ¡Cuánta humildad la suya! Superó la primera barrera, superó la segunda barrera. Y ella ahora se postra humildemente ante Él y apela a Él: Señor, socórreme. Esperaríamos que ahí Jesús dijera: claro que sí, mujer, ¿cómo no te voy a socorrer? Pero sorprendentemente Jesús le respondió: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Diría ella: vaya Dios de amor, no, me voy entonces. Otra barrera que interponía Jesús a fin de probar la fe de aquella madre. Pero la mujer no se desanimó. En cambio, se reconoció pecadora, reconoció que no era merecedora de lo que Jesús ofrecía. ¿Te has reconocido pecador o pecadora? ¿Te has reconocido no merecedor, no merecedora de lo que Jesús ofrece? Esa es la actitud que agrada a Dios. También ella se reconoció menos merecedora del favor de Dios que los judíos, el pueblo de Dios. Dijo: es cierto, yo pertenezco a los que son considerados como perros. Somos muy indignos. Pero yo aún creo que hay esperanza para esta oveja perdida, para esta perrilla. Cuánta ausencia de soberbia, cuánta ausencia de autodependencia, cuánta ausencia de justificación propia había en esta mujer pagana. Y cuánta abundancia de soberbia, autodependencia y justificación propia había en la mayoría de los judíos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que les recibieron, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él vino a los que estaban en tinieblas, pero los que estaban en tinieblas dijeron: ¿qué tinieblas? Yo estoy viviendo a la plena luz del día. Y permanecieron en tinieblas, permanecieron en su pecado, permanecieron en la oscuridad y no recibieron la salvación. Pero aquellos a los cuales Él vino y dijeron: sí me reconozco en la oscuridad, sí me reconozco necesitado, Él les otorgó la luz de la salvación. ¡Cuán maravilloso es el ofrecimiento que hace Él! Ella dijo: me contentaré pues como perrilla con las migajas de la mesa de mis amos. Porque aún las migajas son suficientes para satisfacer mi necesidad. Ella dijo: lo único que necesito es Cristo. No necesito nada más. Él suple todas mis necesidades y aún lo poquito que Él me dé es suficiente para mi necesidad. ¿Es esa la actitud tuya? ¿O es más bien: a ver, Dios, ¿qué me vas a dar? Aquí estoy yo. Me debes, ¿no? Dios no suple necesidades de tales personas. Ella se reconoció necesitada. Para los hambrientos siempre provee alimento el pan de vida. Pero hay que reconocerse un muerto de hambre, uno que no tiene otra esperanza que el Señor Jesús. ¿Has confesado tu necesidad de Él? ¿Has sido satisfecha tu hambre por lo eterno, por lo profundo, por lo significativo, por el único que puede suplir esa necesidad, el Señor Jesús? Si no acudes a Él para satisfacer tu hambre espiritual, te morirás de hambre. Pero si acudes a Él, que es el pan de vida, nunca volverás a tener hambre. No quiere decir que nunca te va a faltar comida, pero tus necesidades más profundas y reales serán satisfechas en Él. Y si Él suple eso, ¿cómo nos dará, cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Él se interesa por cada necesidad tuya. Después de haber colocado la barrera del silencio, después de haber colocado dos barreras más de aparente rechazo. Jesús escuchó lo que él anhelaba escuchar. Era el propósito de Jesús ahuyentar a esta mujer cananea. No, y mil veces no. Él quería ofrecerle la salvación, pero quería que se probara que su fe era genuina. El corazón de la madre no se dio por vencido. Como Abraham se fortaleció en fe por medio de la prueba. Este es el plan de Dios. Así es que trabaja Dios. Romanos 4:20, hablando de Abraham, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. En medio de la prueba, en medio de la demora para Abraham, él se fortaleció. Algunos ante la demora se vuelven incrédulos. Dicen, no, ¿por qué esperar? Algunos en medio de la prueba se debilitan. Pero Abraham creyó y se fortaleció en fe. ¿Tú qué haces ante las demoras, ante las pruebas, ante las barreras? Como Jacob, quien luchó con el Señor, ella no lo soltó hasta que la bendijo. Recordamos la actitud de Jacob con el ángel de Jehová, Génesis 32, 26. Él dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. No un capricho, no un me tienes que dar lo que yo quiero, sino creo que mi única esperanza de bendición está en Dios. Nadie más tiene palabras de vida. ¿A quién más iremos? Solo a ti, Jesús. Esa es la actitud. En Jeremías 29, 13 y 14, hay una promesa para el pueblo que estaba en cautiverio. Pero nos dice mucho acerca de la actitud de Dios hacia aquellos quienes se arrepienten. Jeremías 29, 13 y 14. Y me buscaréis y me esconderé de ustedes. ¿Dice eso Jeremías 29, 13? No, dice, y me buscaréis y me hallaréis. Podríamos bien decir, me buscaréis y me dejaré encontrar por ustedes, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios se deleita en dejarse encontrar por aquellos que le buscan. Versículo 14. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Dios anhela sanar heridas. Dios anhela la restauración del pecador. ¡Cuán amoroso es Él! ¿Cómo no acudir a Él en busca de perdón? Este es el corazón de Dios. Y esta mujer se prendió de eso, tuvo fe en eso y recibió respuesta de Dios. A Jesús le agradó en gran manera la respuesta de la madre. Le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Unos capítulos antes leemos de la otra vez, que la otra ocasión en la cual Jesús se sorprendió de la fe de alguien. El centurión que le dijo a Jesús, no hace falta que tú vayas y sanes a mi criado. Yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Mateo 8:10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Dos veces Jesús se maravilló ante la fe de una persona, según nos cuentan los evangelios, y en ambos casos fueron gentiles. Dios se deja encontrar por los desposeídos, por los que no tienen derecho, por los que están out. Él se deja encontrar por ellos. ¿Te alienta eso? Debe alentarte. Mateo 5, versículos 3 al 6, tenemos las bienaventuranzas. ¿Quiénes son los bienaventurados? Esta mujer sirofenicia, esta mujer cananea, fue pobre de espíritu, lloró, era mansa, tuvo hambre y sed de justicia. Bienaventurada ella y bienaventurados los que son como ella. Lucas 13, 24 habla de la actitud de aquellos quienes buscan persistentemente a Dios. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. No es por tus méritos, pero debes buscar a Dios de todo corazón. Y aún la capacidad de buscarle te la da Él. Un pensamiento similar en Lucas 16, 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Te has esforzado por la gracia suya de conocerle a él? Dios se complace en tales personas. Jesús le concedió la petición a la mujer cananea. Su hija fue sanada. Mateo 7:7, nos acordamos de esa promesa del Señor Jesús. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y esta mujer pidió hasta que recibió, buscó hasta que encontró y llamó hasta que se le abrió. ¿Cómo es la fe tuya? ¿Le has dicho a Jesús, Señor, socórreme? Yo me identifico con esa mujer, sin privilegios, sin esperanza, sin derecho. Aún así, fui recibido a misericordia. ¡Cuán bueno es Él! ¿Has recibido tú a Cristo? Él te ha recibido a ti por su misericordia. Esto de gran fe trae a la memoria varias expresiones del Señor Jesús. En Mateo 8, 26, Jesús le dijo a sus discípulos: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? En Mateo 17, 20, leemos, Jesús les dijo, cuando le preguntaban por qué no habían podido echar el demonio del muchacho, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. En Lucas 17, 5 leemos que se le dice al Señor, aumentanos la fe. Poca fe, si tuvieras fe, aumentanos la fe. Y aquí dice de esta mujer, grande es tu fe. En nuestra época se dice que cuanta más fe le pones, más está obligado Dios a obrar a tu favor. La Biblia no enseña eso. Lo que estaba loando el Señor Jesús aquí fue que esta mujer tenía una fe grande en un Dios que ella consideraba grande. No era porque esta mujer era grande, sino porque tenía una gran fe en el gran Dios. La obra de Dios no depende de tu fe. La obra de Dios depende del poder de Dios. Se te da el privilegio de depender de ese gran Dios. Muchos hoy tienen fe en su propia fe. Eso es como 0 + 0 = 0. O 0 + 0 = 0. Mi fe no es poderosa, pero tengo fe en el Todopoderoso. Creo que la gran fe que debemos tener nosotros es una fe bien puesta en el gran Dios y Salvador Jesucristo de Tito 2:13. Ese mega Dios y Salvador Jesucristo. Aún fe como un grano de mostaza puesto en el gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es gran fe. ¿Cómo es tu fe? Alabado sea Dios, quien salva a todo aquel que acude a Él. Y es suficiente para mantener salvo a todo aquel que ha creído en Él. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por la gran salvación del gran Salvador. Gracias por capacitar a pecadores para creer en Él. Él es el único grande, Él es el único digno. Y con decir que somos siervos del gran Dios, ese es el mayor privilegio que podríamos tener. Gracias por Él, le alabamos, le amamos y anhelamos que más personas conozcan al gran Dios y Salvador Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.